Hola Metalheads, bienvenidos a una nueva cita en Horns Up y posiblemente la última antes de que cojamos vacaciones. O por lo menos, publicaremos un poco más tarde de lo normal, a lo mejor cada dos semanas, hablo de agosto por supuesto, para que tengáis descanso de nosotros. Además así aprovecháis y os vais poniendo al día con los podcasts publicados que recordamos que son de actualidad. Una cosa que quería decir, grandes los Wild Roll Rollers, que nos han mandado una camiseta de su último trabajo, el Imperial Stout Motor Oil, y una cerveza hecha por ellos. A ver si aprendéis Black Bombers, ahí lo dejo. Así que muchas gracias a Lou Angelson y a los Wild Roll Rollers. Si pensáis acaso que me vendo por una camiseta y una cerveza, probar a ver, probar, mandarme cosas, a ver qué pasa. Os recuerdo que nos podéis seguir en las redes habituales, en Facebook, Instagram, Twitter y en nuestra página web hornsup.es. Abrazaco enorme a mis compañeros de Rock FM Costa Rica, a Salto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y a mis compis de Planet Heavy, que por cierto os invito a que los escuchéis, que son unos auténticos cracks. Me dejo de historias y nos ponemos con el programa. 2 horas, como siempre, de menos a más, desde el rock hasta terminar por el metal extremo, pasando por varios estilos, siempre lo que mande la actualidad, y ya os digo que algún oído vamos a destrozar al final del programa. Y empezamos con la banda Pure as Flies, grupo afincado en Valencia, esto sí que es raro, ¿eh? Con formación internacional, Claude Rubilar de Canadá, Guy Fowler del Reino Unido y Rubén Bermúdez de España. Empezamos el programa con el corte Field of Vision, del disco de igual nombre que la banda publicó en mayo de este año. Rock del bueno para empezar. Hi, this is Claude from Pure as Flies and you're listening to Horns Up. Cure your incurable disease. Rookwater es un trío del sur de Suecia, concretamente de Tampere. Grupo de rock alternativo Stoner. Rat in a Jar es el single que os proponemos de su álbum debut Supernova. The Baboon Show es uno de esos grupos que me tienen enganchado desde hace años y ya me los he perdido en directo varias veces. La última, en el último Download de Madrid, porque la organización maravillosa de los cojones los pusieran a la misma hora que el cabeza de cartel Slipknot. Puta vida. Enganchado a la voz de Cecilia Broston, a la que además le damos la portada de este podcast, escuchamos I Never Say Goodnight. prelanzamiento del que será su próximo trabajo que se espera para finales de año, The Baboon Show. Seguimos con buen rock con los alemanes Tiger Bonsau. Hemos descubierto este grupo haciendo el scouting habitual y sinceramente nos ha gustado mucho este rock and roll blues que pertenece a un largo de 2019 llamado Igual que la banda. En abril publicaron este tema y lo teníamos pendiente de pinchar. Rock and roll blues, Tiger Bonsau. Lonely, lonely, lonely, lonely. I wanna hit. Nos adentramos en el rock melódico con la banda sueca Cry y su tema recientemente publicado Face to Face. Damos por hecho que habrá nuevo material de la banda, o por lo menos eso es lo que dice su página web. Así que vamos a escucharlos, Cry, Face to Face. Y sin movernos de Suecia ni de estilo, esta semana Perfect Plan publica el segundo single llamado Time for a Miracle, del largo de nombre homónimo, que se publicará este próximo 4 de septiembre. sounds it echoes war. A bitter sound you hit the floor. It's the sound of a cry that's reaching out. You never felt this fear before. You hear the pounding on your door. With the beat of a drum you start to crawl. Oh, you see them coming, but you stand alone. You hear them. And roar. You hear the guns and echo war. You hit the ground searching for a way out. You feel there's something at your door. There's someone there to save us all. The city cries, you can't take this no more. Viajamos a Portugal. Lanón es el resultado de una colaboración entre un tal Johnny Icon y Lucien York de Icon and the Black Roses, grupo de metal gótico. Según su página web, atended lo que dicen, Lanón es considerado por muchos como el secreto mejor guardado del metal. No sé yo. Veamos ese secreto. Del largo publicado este 4 de julio, Heaven's Gate, escuchamos el primer corte con nombre idéntico. Heaven's Gate. ¿Y a mí qué me recuerda a David Draiman de Disturbed? ¿Qué opináis? ¿Secreto? Over the universe, to open heaven's gates, the entire human race, sailing in stars into darkness. Nos adentramos en la parte del metal alternativo y desde Illinois suenan Burden of the Sky con el corte Likes, single independientemente publicado esta misma semana. Desde Orlando, lo nuevo de Sleeping with Sirens, Talking to Myself, del que será su nuevo proyecto llamado How It Feels to Be Lost, previsto para el 23 de agosto. Fanpage de Horns Up, Rafael Verisio, vocalista de la banda italiana de Death Turma, me preguntaba si me podía mandar para nuestro radio show algunos temas de unas bandas. Por supuesto, le dije. Y una de ellas me llamó la atención, y además mucho, ya que me recordaba a mis queridos Sister of Mercy. ¿Conocéis a Sister of Mercy? ¿Los jóvenes? ¿No? Escuchadlos. Pues bien, lo que está sonando de fondo son Vampires of Rome, Vampiros de Roma, con su single debut llamado A Ghost for Helen. Valerian Bain, vocalista, nos manda un saludo. Hola amigos, this is Valerian Bain from Vampires of Rome and you are listening to Horns Up. Revenge and the road for LA. The sons appear tonight. Revenge. And the Y como no, tenemos a Adri de Metal Scala para presentarnos cositas de la escena nacional. Por cierto, que ya estoy recibiendo comentarios al respecto. No soy responsable de Adri, él tiene su propio cuño, de ahí el speaker del metal. Pero insisto que no tengo nada que ver con sus idas de olla, en serio. ¿Qué nos traes, Adri? Bienvenido, cuéntanos. ¡Hola, hola! ¡Muy buenas, amigos de Horsap! ¿Qué tal, metaleros? ¿Qué tal, metaleras? ¿Cómo estáis? ¿Echabais de menos a este programa de pirados? ¡No pasa nada! ¡Hemos vuelto con las pilas cargadas! ¡Y joder, qué cargadas! Porque es que nos vamos directamente ya. No podemos esperar más. Porque esto quema. ¡Arde, joder, arde! Que lo han publicado el pasado lunes desde Estepona. Ellos son The Tragic Company. Y nos dejan este pedazo de tema titulado Without You. Hola, soy Juanma Medina de The Tragic Company y lo que vas a escuchar es nuestro nuevo tema Without You, aquí en Horns Up. Venga, un saludo. Yeah. Nuestra compañera Loki Sanner, de promociones CD Music, nos presenta esta banda, Omnia Transit. Tras la escucha del disco, Examen de Conciencia, sinceramente, este Monstruos de Papel, el tema que vamos a escuchar ahora, está, en mi opinión personal, a un nivel bastante más alto que el resto de temas del disco. Adri, ¿qué nos puedes contar de Omnia Transit? ¡Y ahora! Seguimos más como mazas porque esta música es que nos inyecta la sangre en la vena. Y es que ahora nos vamos hasta Badajoz porque nos van a venir monstruos, chicos. Nos van a venir monstruos. Este quinteto formado por Víctor a la voz, junto a José y Jorge a las guitarras, Antonio al bajo y Juan a la batería. Ellos son, desde Badajoz, Omnia Transit, y nos traen este pedazo de tema titulado Monstruos de Papel. Y tenemos un saludo de Omnia Transit. Hola amigos, soy Víctor, vocalista de Omnia Transit desde Badajoz, y queremos presentar un Monstruo de Papel, tema que pertenece a nuestro último disco, Examen de Conciencia, aquí, en Horns Up. Saludos y seguir escuchando Horns Up. Salud y metal. Sure. Nos vamos a Chile con un grupo de puta madre. Y joder, de verdad, es que he flipado mucho con este tema desde su primera escucha. Aunque mejor que se presenten ellos. Temazo, temazo. Hola amigos de Horns Up. Soy James Robledo, cantante de Sinner's Blood. Los invitamos a escuchar nuestro single Kill or Die, primer adelanto de lo que será nuestro disco The Mirror Star, que estará disponible a partir del 9 de octubre en todas las plataformas digitales. Un saludo para todos y sigan disfrutando de Horns Up. Sí, yo sé que estamos en la parte más molona del programa, ¿verdad? Ya están los metalheads ahí moviendo la cabeza. Pues que siga la cosa. Continuamos con heavy metal de la mano de los alemanes Elmsfire. Tras dos largos, uno en 2012 y otro en 2016, la semana pasada nos presentaron este Krogan. Survive the giant, my friend. Sin duda alguna, para mí, uno de los mejores temas del podcast, Primal Fear. Acaban de publicar su Metal Commando al completo, acompañando el estreno con el tema Hear Me Calling. Pero no, no os voy a poner esa, porque tras la escucha del Metal Commando, que ya os digo que para Horns Up será uno de los discos de 2020, está este tremendo Raise Your Fist. ¡Qué buen tema, por Dios! Your world is full of all those alibis. Sin movernos de Alemania, escuchamos a los siguientes invitados llamados Orden Ogan. Power Metal con el tema In the Dawn of the EA, perteneciente a lo que será su nuevo largo que tendrá por nombre Final Days para el 13 de noviembre. We'll be right back. para mí es una alegría. Horns Up, al ser un programa de novedades, pues joder, muchas veces te tienes que quedar con las ganas de poner tus temas legendarios o personales, etc. Y evidentemente, las reglas son las reglas y hay que cumplirlas. Pero cuando In Flames publica tras la celebración de los 20 años del Climan y regraban este Only for the Week, pues Juanma, hay que ponerlo. Y además Tato Vince, colaborador del programa, seguro que la agradece. Space for Silence es el nuevo single del grupo de metal de California llamado Cerebellion. poco material tienen. Un largo en 2010, un single en 2012, un EP en 2015 y este tema recientemente estrenado llamado, como comentaba antes, No Space for Silence. Otro tema de prelanzamiento de los tíos raros esos de los Workings. Pero esta vez, en serio no los pongo por ellos, os lo juro. Sino porque colabora en este tema, llamado Odin's Song, Melissa Boni, aunque aquí la denominan como la reina de los condenados, The Queen of the Damned. Ni que decir que somos muy fans de Melissa Boni y ya pusimos al grupo donde ella es vocalista, AD Infinitum, en los programas número 5 y 11. Echarle unas orejas. Tremenda vocalista. Escuchamos Workings y Odin's Song. Fire! Diego, otra vez por Horns Up. ¿Al final vamos a poner todo lo que saque Southgate o qué pasa? Pues sí, aquí ando otra vez. Ya ves tú qué problema, ¿eh? Y, hombre, por supuesto, tienes que poner todo lo que saque Southgate. Eso es primordial, primordial. Nuevo tema llamado Call of the Wild. Cuéntanos, ¿es un single, prelanzamiento? ¿Southgate está cocinando algo? Pues sí, el segundo single. Este es el segundo single después de Wheel of Dharma. Y es la última presentación ya antes de Lo Gordo, que viene en septiembre ya para sacar el EP completo. Así que es el segundo bocadito antes del plato principal. Tenéis con nuestro speaker del metal, mi compañero en el norte, Adri, de Metal Escala, una entrevista en exclusiva. ¿Para cuándo estará publicada? Pues sí, la verdad que ya le mandamos todo y creo que va a estar muy interesante. El 1 de agosto, el sábado 1 de agosto, la va a publicar Adri en Metal Escala, así que la verdad que con ganas de ver a ver qué tal le parece a la gente, y yo creo que es, va a estar muy, muy interesante, ¿eh? No, vamos, la recomiendo a todo el mundo que la lea. ¡Por supuestísimo! ¡Eso está! Más que cantado, estamos contando los días, las horas, porque qué ganas tenemos de que llegue el próximo sábado día 1 para hacer esta pedazo de entrevista con estos pedazos de tíos, joder. Y desde aquí le mando un abrazo enorme a Diego y a todo el grupo. Venga, Adri, hasta la semana que viene, o la otra, que igual, ya te digo, cogemos vacaciones. Por último, Diego, tío, ¿no estás muy cabreado en Call of the Wild? Yo estoy cabreado siempre, o sea, ese es mi trabajo, porque si no me dedicaría a hacer, pues no sé, pop o no sé, sería un cantautor muy contento y feliz de la vida. Pero sí, tengo que estar enfadado siempre, al final me sale así más la vena agresiva. Pero tengo un poquito de cada, ¿eh? Tengo mis ratitos, tengo mis ratos buenos y mis ratos malos. ¿Y alguna cosa para despedirte? Y nada, pues espero que os guste muchísimo Call of the Wild, a todos los que escucháis Horns Up, y a ti, Juanma, por supuesto, a ver si nos haces una buena crítica, o por lo menos que sea constructiva, no nos dé mucha leña. Un abrazo a todos. ¿Leña? Mira, con una camiseta de Southgate y el barril que hablamos el otro día, con Southgate por la puerta grande. Si no... Es broma, por supuesto. Abrazaco grande a Southgate y a Diego, y escuchamos Call of the Wild. desde Boston, Letus Pray. Ahí está Mark López, el vocalista del Manowar, Ross the Boss. Atención a la interpretación de este Virtues of the Vicious, un tema muy extraño al igual que excelente. Virtues of the Vicious se extrae del largo con el mismo nombre. Escuchamos a Letus Pray. Thank you. death melódico con el grupo Night in Gales. Una noche en Gales. ¿De sabéis dónde? Yeah, pues sí, de Alemania. Pensabais que era de Gales, ¿eh? Reconocerlo. Nos presentan esta semana este Through Dark Decades, acompañando la publicación de su último largo llamado Downlight Garden, que será el séptimo. We'll be right back. Nueva Zelanda que nos vamos, a la capital, a Wellington, con la banda de Black Thrash, Bullet Bell. En su álbum Warlocks, el cuarto largo, publicado este 1 de julio, escuchamos Punishment of God. Antes comentaba que Rafael Verisio nos mandó dos grupos a través de la fanpage de Honsap. El Vampires of Rome, os recuerdo, y este grupo que os presento llamado Birth of Aurora. Death metal progresivo con el tema The Awakening. Hola chicos, soy Diego de Birth of Aurora. Estamos escuchando Honsap y esta es The Awakening. Let's go! Y terminamos a lo grande, con Napalm Death, grupo por todos conocidos de grindcore y death metal británica. Ahí está el tío Barney. Formada en Inglaterra en el 81, nos presentan este Backlash Just Because, prelanzamiento del que será su nuevo largo, que saldrá a la venta el próximo 18 de septiembre y que tendrá por nombre Throes of Joe in the Jaws of the Fightings. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.